La niña dejó de jugar con su linda muñequita. El tiempo ha pasado y ya es una hermosa mujercita. Hoy sale a pasar por las calles de la mano de un muchacho. Y siente el amor que comienza a abrirse paso. Y siente el amor que comienza a abrirse paso. La niña guardó en el desván a su hermosa muñequita. La niña olvidó que ya fue una parte de su vida. Ahora se siente mayor, tiene amigos que la aprecian. Y nunca volvió a jugar con su muñeca. Y nunca volvió a jugar con su muñeca. La muñequita llora de pena porque hoy extraña a la mujercita que lo olvidó. La muñequita sabe que un día ha de llorar a aquella niña que la jugó. La muñequita llora de pena porque hoy extraña a la mujercita que lo olvidó. La muñequita sabe que un día ha de llorar a aquella niña que la jugó. La niña guarda en el desván a su hermosa muñequita. La niña olvidó que ya fue una parte de su vida. Ahora se siente mayor, tiene amigos que la aprecian. Y nunca volvió a jugar con su muñeca. Y nunca volvió a jugar con su muñeca. La muñequita llora de pena porque hoy extraña a la mujercita que lo olvidó. Muñequita sabe que un día ha de llorar a aquella niña que la jugó. La muñequita llora de pena porque hoy extraña a la mujercita que la olvidó. La muñequita sabe que un día ha de llorar a aquella niña que la jugó. La muñequita llora. Necesita.